Cocina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, Cocina Negra, sí. Cocina Negra. Muy buenas tardes de miércoles, pasaditas a las 4 de la tarde. Estamos en Cocina Negra, después de dos semanas sin haber estado acá. Mirá quién habla. Sí, sí, lo escuchaba, estaba resucita el muerto de ¿cómo la Marito? Tumba. ¿Cómo le va, Marquitos? Bien, muy buenas bien, tardes. Claudio. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Virginia, Rafa, que también están del otro lado en la producción el día de hoy. Radio concurrida hoy. ¿Cómo se escucha? ¿Se escuchan? Se escucha bien, ¿eh? Sí, yo estoy escuchando bien. ¿Sí? ¿También? ¿El audio, el volumen, cortina, todo? Todo. Bueno, estamos, Cocina Negra otra vez, miércoles, 16 horas hasta las 18. Acompañaremos con noticias, un poco de información, algunas reflexiones, muchos títulos para comentar, una semana que anduvieron pasando cosas. Y bueno, ahí andaremos revoloteando por ahí. Comentamos un poquito cómo vamos a arrancar y qué tenemos. Dale. Arrancamos con una entrevista que vamos a hacer con gente de la Asamblea de Mallín por el tema del nuevo, la nueva noticia que nos toca, que es que la empresa Laderas del Perito ha largado en Buenos Aires una nueva difusión de este loteo de Pampa de Luden, y queremos hablar directamente con la gente de la Asamblea para que ellos nos cuenten un poco ¿cómo viene la mano? ¿Cuál es la repercusión que ha generado esto en los compañeros de la Asamblea? Y vamos a estar charlando con ellos en un ratito. Comentamos que tiene que ver con un loteo que se quiere realizar en la zona rural aquí del Bolsón, que está ahí pegado a lo que es el centro de esquí del Club Andino Piltriquitrón, y bueno, una empresa que sigue promocionando el loteo desde Buenos Aires a $28,000, un pedacito de tierra para disfrutar de la nieve y el esquí en Bolsón y todo eso. Sí, tierras que no está muy clara la forma que fueron adquiridas, que está justo sobre el naciente de agua que afecta a toda la zona y que bueno, es bastante perjudicial. Muchas irregularidades que bueno, ahí con Manu vamos a ir desentrañando un poco y a ver en qué anda la Asamblea de Mallín con este tema. ¿Qué más tenemos por ahí? Garrido. Tenemos la nota del caso Garrido. Esto tiene que ver con la convocatoria para este sábado de una nueva marcha mes a mes que se viene realizando en la Plaza del Bolsón, con el pedido de justicia para lo que fue el asesinato concreto en la comisaría 12 del Bolsón hace ya un año y medio. Bueno, nada, otra vez convocando a la marcha y contándonos un poquito qué está pasando por los medios. Tuvimos una nota que realizó Claudio acá al Cumpa, que también está a la mañana en la radio compañera Alas. Bueno, ellos estuvieron en vivo contando, bueno, hoy cómo están y qué va pasando por sus vidas después de lo que fue la pérdida de un hijo. Estuvo la madre, estuvo bueno otra compañera también del colectivo de derechos humanos. Hizo una nota Claudio, la trajo, la vamos a estar compartiendo y bueno, analizaremos el tema. Bien, tenemos también una información sobre el programa cubano de alfabetización que se está tratando de implementar también en zonas de aquí para poder lograr que gente que no ha sido alfabetizada pueda hacerlo. El programa se llama El programa es Yo Sí Puedo, que está implementado en un montón de lugares en el mundo, está en diferentes idiomas. Tiene que ver también esta noticia en particular con La Pastera, que es un museo del Che que ocupa un viejo galpón en el Parque Nacional Lanín, y bueno, vamos a ver si nos ponemos en comunicación con alguien del lugar para que nos informe un poco más sobre esto. También vamos a tener un contacto con Radio El Algarrobo, si podemos, lo estamos intentando desde temprano para que nos cuente un poco qué está pasando por aquellos lados, el corte y bueno, qué está viviendo hoy la mega minería por esa zona de nuestro país. ¿Les parece que arranquemos con música después de esta presentación breve de esta usina de miércoles y volvemos con todo esto para desarrollar? Dale. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No

Y bueno, justamente ha salido en una revista de una inmobiliaria de Buenos Aires a la venta estos terrenos de este loteo sin que tengan el aval de lo que es la autoridad de aplicación, en este caso el Consejo Deliberante de aquí de la localidad del Bolsón. Manu, nos estás escuchando, buenas tardes. Hola, buenas tardes a la audiencia. Sí, en realidad, digamos, para dar un poco de precisión sobre la situación, ¿no? El tema del esquí y el tema del loteo son dos temas completamente separados. Si bien hay una empresa que en los dos casos se llama Laderas, una es Laderas del Paralelo y otra es Laderas del Perito. Y una cosa muy interesante es que el planteo del loteo se hizo medio año antes de que ganara la concesión la otra empresa, con la cual, digamos, están asociadas, pero la empresa que va a lotear presentó el loteo antes de haber ganado la licitación del cerro. Eso quiere decir que ellos pensaban lotear independientemente de que medio año después se iba a hacer una licitación en ese cerro. De hecho, ni siquiera podían saber en ese momento de que esa licitación se iba a hacer, lo cual indica varias cuestiones de fondo en lo que es el manejo ilegal de tierras. Hay un par de cosas que de la historia de esto que la gente tiene que saber. Una es que el pedido por parte del CAP de que esos lotes, en lo que es la ley de bosques, aparecieran en verde, fue más o menos 8 meses antes, o sea, cuando se sancionó la ley provincial de bosques nativos, y ellos piden esta excepción en lotes que resultan ser de privados y que resultan ser de un concesionario 8 meses más tarde. Pero la realidad es que el CAP jamás podía saber que ya de antes de dar la licitación a quién le iba a dar la concesión, salvo que claramente hubiera un acto ilegal en la concesión, ¿verdad? Y otro dato que no es menor es que también le pide el CAP a Romera en ese momento que apoye ese loteo. Y bueno, medio año más tarde se crea el MDPM y se hace la licitación, y esa licitación que se suponía que era internacional tuvo un solo oferente. Ese oferente fue justamente la empresa que tiene una empresa hermana que quiere lotear. Pero bueno, estas dos situaciones están manejadas tanto en la justicia como en la administración pública hoy en día como dos temas diferentes, si bien la empresa continuamente trata de confundir a la población. O sea, hay una empresa que gana una concesión en el cerro para desarrollar un centro de esquí en 2 lotes que son de la provincia, y hay otros 7 lotes donde otra empresa que es del mismo dueño quiere hacer un desarrollo inmobiliario. Y lo sorprendente de todo esto es que no tienen ni siquiera aprobado nada en este momento. Ellos no tienen un legajo en la municipalidad, lo cual sería lo mínimo, digamos, para poder empezar a plantear algún tipo de proyecto. O sea, no es solo que no tienen un consejo de idea dentro de aprobación, no tienen ningún tipo de legajo dentro de lo que es la municipalidad. Y de hecho, respecto de lo que es la concesionaria del cerro, recién hace 2 semanas logró su habilitación comercial, ¿verdad? O sea que hasta hace 2 semanas esa empresa legalmente en Bolsón no existía. Por ese motivo también muchas de las presentaciones que la empresa hizo hasta hace 2 semanas eran fuera de la comarca de Bolsón, digamos, fuera de Bolsón en la comarca. Algunas de las presentaciones las hicieron en Lago Puelo, otras hicieron en El Hoyo, porque acá no podían trabajar justamente porque no estaban habilitados. Lo llamativo de esto es que de pronto aparecen 2 publicaciones, si bien tanto el gobernador como el ejecutivo municipal dicen que el loteo es otro tema y está separado y que se va a discutir más adelante, si es que se discute, porque recordemos que las tierras que están a nombre de Mirta Soria y que después pasaron a nombre de Massa, que es el presidente de la empresa, están en litis. Esto quiere decir que, por un lado, se las tomó en una causa que es la causa que llevaba Bardejia, ¿no?, con el tema de las tierras compradas en forma ilegal, las tierras fiscales que fueron pasadas a titulares todos cercanos a Van Dittmar en los últimos 2 años. Y bueno, como este caso era muy similar, distintos actores, digamos, de la sociedad civil presentaron ante el juzgado que si no era la misma causa, y el juzgado la aceptó dentro de esta mega causa. Eso quiere decir que de las 48.000 hectáreas que están que en juicio en este momento, una parte es la parte que ahora tiene Massa. De hecho, hay un expediente propio, o dentro del expediente este de Bardejia, hay unas carpetas propias con el nombre de Massa y de Mirta Soria. Y lo que es nuevo es que en los últimos 2 meses, en un momento, el juez aceptó trabar la litis. Esto quiere decir que si hay alguien quiere hacer un cambio de título de esa tierra, no lo puede hacer. O sea, vos cuando vas al registro de propiedad a pedir una compra-venta de esa tierra, te vas a encontrar de que está inhibida de ser vendida. Esto quiere decir que está tanto el Ejecutivo, aparentemente, no lo apoya, el Legislativo no dio el permiso, y el Judicial dijo, esta tierra no se puede ni comprar ni vender, está ahora está bajo nuestra lupa, y hasta que nosotros no nos despidamos de si esa tierra está bien habida o no, nadie puede ni comprar ni venderla. Entonces es muy llamativo que en los últimos tiempos, y justamente cuando se inaugura el cerro, la parte del esquí, que era donde, digamos, si bien nosotros consideramos que seguramente fueron el caballo del comisario esta empresa, ¿no?, que ganaba la licitación de forma ilegal, siempre la toleramos como asamblea y creo que como sociedad en general, porque siempre estuvimos a favor del esquí y de que la gente pueda aprovechar el cerro y divertirse. El problema ahora es que parece ser el caballo de Troya con el cual ellos quieren desembarcar para hacer el loteo. Y ahí, evidentemente, encontramos un problema mucho más grave, ¿no? Porque entonces tanto el presidente del ENDIPEM y del CAP como la empresa parecen estar manejando las cosas de forma muy discrecional. Y una de las cosas graves es esta, la publicación del loteo, tanto en Internet como en la revista Durban. Cuando se la dijimos al gobernador, dijo, pero ¿cómo? Si yo dije que estaba en contra del loteo, ¿cómo ellos van a estar vendiendo esto? Aparentemente nosotros no sabemos realmente a quién creerle, ¿no? Pero él, tanto de Trinec como el intendente, nos afirmaron muchas veces de que el loteo no estaba aceptado y por supuesto que no se hicieron los pasos pertinentes ni frente a los juzgados, porque tiene que terminar de hacerse la causa, ni frente al Consejo Deliberante de Bolsón. Manu, otro tema grave es que todavía no se pidió el juzgado de un mandamus que hizo la Asamblea ya hace más o menos medio año, que es parecido a un amparo, digamos, porque nosotros consideramos que el CODEMA no hizo los pasos pertinentes para dar los permisos que le quiso dar el año pasado, digamos, ¿no? Y esto probablemente recién tengamos un fallo después de la feria judicial. ¿Qué reacción o cómo interviene el municipio una vez que se entera de que están a la venta en revistas inmobiliarias y en Internet el loteo que todavía no está aprobado? En este momento hay una concejal que salió a los medios justamente a denunciar esto, que es Paola Sana. Y realmente por lástima tuvo una respuesta tibia hasta ahora de sus compañeros ediles, ¿sí? Nosotros consideramos que va a haber que hacer presión para lograr que el Consejo Deliberante sí tome cartas en el asunto, porque no puede ser que una empresa esté haciendo una cosa, digamos, la respuesta del presidente del Consejo Deliberante fue bueno, el Consejo Deliberante no se pide respecto a cualquier ilegalidad que ocurre en la comarca, y eso es cierto, pero en un caso tan puntual y es un problema político que llegó a mayores el año pasado, donde realmente la población está pendiente de cuál es la opinión del Consejo, nosotros creemos que sí se tendría que expedir, que no puede hacer celoso, digamos, en un tema tan álgido, porque no es lo mismo cualquier ladrón de por ahí que un ladrón que ya toda la sociedad está indicando hace varios meses, más de un año ya, que realmente se están meando fuera de tarro, ¿no? Entonces no es lo mismo para nosotros. En particular, nosotros pensamos que, bueno, que la población va a tener que volver a presionar a los políticos para que se acuerden por qué fueron votados y puestos en el lugar que están ejerciendo. Respecto del Ejecutivo Municipal, no tenemos todavía una reacción que nosotros realmente esperamos. Nosotros esperamos que en algún momento, más allá de que en ciertos ámbitos claramente el intendente diga que está en contra del loteo, nosotros esperamos una declaración mucho más firme después de esta clase de realmente patoteos mediáticos, ¿no? Porque ellos están usando este evento del cerro para promocionar justamente el loteo, ¿no? Uh-huh. Y todo el tiempo confunden a la población haciéndolos creer que una cosa es lo mismo que la otra. Y una cosa no es lo mismo que la otra, y ellos mismos lo demostraron al pedir el loteo medio año antes que hayan ganado la concesión. Eran dos empresas diferentes y que temporalmente también ejercieron sus pedidos de manera diferente. Y cuando ellos lo pidieron, nadie sabía, no podían ni ellos saber ni nadie saber que iban a ganar después una concesión en el cerro. O sea, decir que se quiere lotear para financiar el negocio del cerro es sencillamente una mentira, porque si ellos no hubiesen ganado la licitación, igual ellos ya habían presentado el loteo. Entonces, digamos, si hubiera sido al revés la temporalidad de las cosas, uno podría llegar a creerles y discutirles. Pero en este caso, ellos mismos pisaron el palito al ocuparse de hacer las cosas mal, cosa que digamos que todo el tiempo hace todo lo que es la organización Lado Escondido, diríamos, ¿no? Porque realmente no solo es el cuñado de Massa masa de Van Dittmer, sino que además estas tierras, Nicolás Van Dittmer vino en el 2005 cuando quiso hacer el aeropuerto con Soria diciendo que él ya había comprado las tierras. Es decir que, y era el lugar donde querían hacer el aeropuerto. Que de hecho, cuando Bárbara Ardiles le dijo a ciertos estudiantes que les presentó el proyecto ahí mismo en La Pampa, se equivocó y les contó que realmente querían, seguían con la intención de hacer el aeropuerto. Lo cual también se explica por qué ahora el loteo no es en La Pampa de Lourdes, sino que es en las laderas aledañas. No, La Pampa la quieren reservar para ese aeropuerto, parece. Cuando hablabas de Mirta Soria, ¿podrías contarnos quién es este personaje? Hablabas de Van Dittmer, recién lo aclaraste, ¿no? Pero fuiste nombrando gente en el camino que por ahí no todo el mundo conoce. Ah, bueno, no, a Mirta seguramente la conoce la mayor parte de la población, porque Mirta es la hija de Cipriano Soria, que es un antiguo poblador, que tiene él tenía unas 60 hectáreas más o menos sobre el camino del Perito, un poco, para el que va a estar refugio, unos 2 kilómetros antes más o menos, y él tenía un pastaje más allá, que en realidad le fue hablando con gente que trabajó en Catastro, nos dijeron que no habían pagado el pastaje en su momento, al menos hasta, los años 80, seguro que no, y después en un momento sí regularizan ese pastaje, pero no es un pastaje que tenga una cantidad de años muy grande, ¿sí? En un momento, justamente cuando Nicolás Van Dittmer dice que le compró a Soria, aparece recién alambrado esto, o sea, de esto yo me acuerdo, hace, no sé, serán 9 años, 10 años de que se está alambrado recién. Y eso es lo que se llama Pampa de Luden, que cuando uno está yendo al refugio, en un momento da un codo el camino y uno después, unos 200 metros después, llega a lo que es el canal Luden, ¿no? Canal Pedregoso, que es el que atraviesa esta propiedad de Mirta Soria, que en ese momento era un pastaje y de pronto hace año y medio más o menos ella recibió un título, lo cual es ilegal, porque en realidad ella ya teniendo un título ahí a 1 kilómetro y pico, la ley de tierras del Río Negro indica que uno solo puede comprar tierra fiscal si no tiene otras propiedades, o si tiene familia numerosa y puede demostrar que tiene tantos hijos que no, que la tierra le quedó chica, entonces vos podés comprar más tierra fiscal. Pero en el caso de Mirta Soria, que es sola, esto no entra para nada, ¿no? Y en particular no te pueden titularizar más de lo que vos podés trabajar. Y a ella le titularizaron en su momento unas 1.400 hectáreas, que ella encima la vende prácticamente en tiempo récord. No sabemos cómo alguien puede hacer un título tan rápido, pero a los meses ya aparece a nombre de dos, lo divide en 4, y dos de esos lotes aparece a nombre de Massa, que Massa es el presidente de Laderas, tanto del Paralelo como del Perito, y es el cuñado de Van Dittmer, ¿no? El hermano de la mujer de Van Dittmer. Y además son los hijos de uno de los intendentes históricos de Villa de Angostura, ¿no? No son gente desconocida a la gente que vive hace tiempo acá en la comarca. Entonces el tema de Mirta es que ella recibe ese título, pero bueno, uno no puede vender algo que acaba de recibir, porque en realidad vos cuando le compras al fisco tenés unos planes de pago y recién al tiempo vas a recibir el título, y más o menos el proceso común sería que vos a los 5 años si vas pagando el título lo recibís, suponiendo que no hubiese tenido la tierra antes, cosa que ella la inhibía, y después de ese proceso uno recién puede pedir el título y hubiesen corrido otros tiempos, para que Massa pudiera acceder a esa tierra. Pero evidentemente todo esto estaba cocinado y ese es el motivo justamente por el cual el juzgado lo aceptó como uno de los fraudes de tierra donde privados se quedan con la tierra del fisco, ¿no? Este es justamente el punto por el cual esta tierra está en litigio. Clarísimo, Manu. Bueno, les agradezco el espacio. No, por favor. Muchísimas no. Gracias. Te agradecemos a vos por atendernos y darnos esta clarísima explicación, ¿eh? Muchísimas gracias, Manu. Bueno, para cualquier cosa pueden volver a llamar. Un beso. Hasta luego. Un abrazo. Manu, desde la asamblea de Magín Ahogado, contándonos, dándonos informes completos de qué es Laderas del Perito, Laderas del Cerro, no sé, y sus nombres. La para cantidad esto. De patas que tiene todo este asunto, ¿no? Porque arrancaba hablando de las dos, aclarando, ¿no? Esta cuestión de que hay dos proyectos, dos empresas detrás de esto, una parte en relación al loteo, otra parte en relación al centro de esquí. Y después de todo eso, la cantidad de irregularidades que se van presentando a lo largo de todo el caso, que ya lleva un buen tiempo, que todo el año pasado fue un gran centro de conflicto a nivel de la localidad, que terminó con esa famosa sesión del Consejo Deliberante en la Casa de la Cultura, con el vallado en las dos puntas de la calle, con el Bora y con concejales que iban y venían en cuanto a sus posicionamientos con respecto al tema. Esto teniendo en cuenta en qué año nos encontrábamos, ¿no? 30 años, más de 30 años de la provincia gobernada por una gestión radical, la cual dejó una provincia vaciada, y el último manotazo a nivel local era terminar de cerrar esta situación en el marco legal, en la mayor pata, en el mejor encuadre posible dentro de lo legal para poder desarrollar este proyecto. Llegaron hasta ahí. Recordemos que a la primera persona que atiende el gobernador ya fallecido, Soria, es a Van Dittmar, que iba a terminar de cocinar todos los negocios que le quedaron pendientes en la provincia con el gobierno anterior. Fue una de las primeras reuniones que mantuvo con empresarios privados de la provincia. Bueno, tengamos en cuenta que es representante de Joe Lewis, magnate británico, ¿no? Que tiene acá su lago, su envuelto, playa también en la costa. Sí, su gran playa en la provincia con su mega aeropuerto. Bueno, ahí también trazando los vínculos que contaba Manu, ¿no? Cómo tiene que ver este Massa de Laderas con cuñado de Van Dittmar y Van Dittmar, que acabamos de contar quién es y quién es Joe Lewis, ¿no? Entonces, wow. Y cómo en ese marco también el caso de Mirta Soria, ¿no? También ahí apelan a gente del lugar y que es la que va a terminar funcionándoles como una pata que les permite comprar las tierras con todas estas irregularidades que mencionaban ellos, o por lo menos tratar de legalizar esa situación de alguna manera, como para poder decir, bueno, sí, nosotros tenemos el derecho a poder hacer toda esta movida, con todo este paquete de movidas turbias que se generaron para poder lograrlo. Y la falta de la pata del Estado, que no interviene frente a todas estas irregularidades, porque hay un comunicado de un grupo de concejales, pero el Consejo Deliberante no se pide al respecto, ¿no? Como que hay un silencio que otorga. ¿Te referís a este último comunicado? ¿A cuál te referís? A un comunicado que hubo últimamente. El del día de hoy. Claro. El del día de hoy con respecto a de que no desaprueban, dicen como que claro, no se hacen cargo de lo que pueda llegar a pasar con respecto a esas ventas promocionadas en este sitio. Yo quiero volver a cómo es el recurso, ¿no? Cómo esto que dicen de cómo el Estado no interviene, pero cómo sí interviene el Estado en esto de tapar una situación que es la de no venderle directamente a estos privados. Entonces hacen una primera instancia que sería legalizar y titularizar la tierra a los pobladores de ese entonces, que lo utilizaban como pastaje, lo utilizaban, bueno, para utilizar leña, bueno, distintos usos le dan a la tierra desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo el Estado, a partir de mensuras y distintas situaciones legales, lo enmarca, le da división, le pone mojones, le dice que su tierra es tanto y que acá tiene el título? Obviamente, hoy en día y hace mucho tiempo, ¿no? Sabiendo que a partir de un título la tierra crece en valores exponenciales. Y ahí hacer ese venta legal, porque pasa a ser una venta legal entre privados, o sea, pasan a ser dos personas, una puede ser una empresa, que es una persona jurídica, y otra una persona física, que hacen una venta normal y que no se puede cuestionar en el marco legal. Pero las irregularidades tienen que ver con todo este aprovechamiento y con todo este encubrimiento para estos megaproyectos. Megaproyectos, y si lo pensamos en distintos lugares, no es del tamaño de las leñas, no es del tamaño ni mucho menos. Es algo muy chico en relación a todo eso. Pero para el lugar es gigante. Es un impacto enorme el que genera y podemos abarcarlo desde distintos puntos, ¿no? Uno es el impacto desde lo ecológico, otro desde lo social, desde los servicios, desde muchísimos aspectos que no están tenidos en cuenta, y sobre todo la aprobación social, ¿no? Que es la que primero se sobrepasa. Primero también está la cuestión de si uno de los grandes reclamos es la cuestión del acuífero de la zona, del cuidado de los recursos, del agua para toda la región. Que eso ya pone en cuestionamiento la posibilidad de un asentamiento de población ahí, con la cantidad de agua que estarían utilizando para el tema de los riegos, para una cancha de golf, etcétera. Por otro lado, si uno aceptara que pudiera vivir gente ahí también, estás planteando la discusión de ¿Es esa la forma en la que se tendría que lotear eso y entregar tierras para gente que se pueda asentar en un lugar? ¿O es que habría que tomar esas tierras y poder dársela a la población que hoy, preguntémonos cuánto sale un alquiler y veamos qué pasa con la tierra en toda la región o en todo el país, si querés, para darse cuenta que lo que hay que hacer sería un plan de viviendas, por ejemplo, o un loteo de tierras que permita tener pequeños productores que puedan ponerse a laburar en ese lugar? Perdón que lo interrumpa en esta inspiración de la necesidad de vivienda para todos y en la que acompaño y comparto. Pero, ¿usted cree que esta empresa Laderas del Sur aportará algún granito de arena para este problema de la sociedad? No. La discusión es con el Consejo Deliberante en ese sentido. Pero está claro que ¿a quién se le está interpelando? A un sector del Consejo Deliberante que hace rato que viene jugando el juego de los intereses económicos que hay detrás y blanquear que si acá lo que se quiere es una mejora para la población, lo que hay que lograr es tener vivienda, tener tierra y tener un laburo que permita a la gente laburar esa tierra, por ejemplo, ¿cierto? A ver, el marco, vamos con el pedido concreto. Sabemos que el apoyo popular o la movilización social de los distintos sectores quedó demostrado en esa juntada del Consejo entre Vallas, en la que le dijo, acá estamos y no queremos esto. Uh-huh. Hoy el reclamo concreto y que hacía mano y que queremos hacer desde acá también, es ese apoyo político. O sea, también él comentaba que el intendente en algunos sectores desliza su inconformidad o su no al loteo. Bueno, pero que sea concreto, que sea real, que sea con peso, que tenga esa fuerza política que le queremos dar desde los sectores populares. Desde acá, ¿qué más podemos decir? No queremos un loteo ahí. Tal cual. ¿Algún tipo de...? ¿De qué? ¿Algún tipo de medida tendría que tomar el Consejo Deliberante con una empresa que decide largar de esta manera una publicación a la venta en Buenos Aires? Y mientras tanto, acá el Consejo Deliberante permite que todo esto suceda de esa manera. ¿Simplemente es un comunicado o es que hay que salir a marcar la cancha y decir acá hay un problema legal y tenemos que desde el Consejo Deliberante sancionar a la empresa? Yo ahí, sabe que me hace mucho ruido porque entraríamos en cómo trabajamos las publicidades. Eso no es más que una publicidad. Lo que pase a partir de ahí, es muy difícil poder cuestionarlo desde un Consejo Deliberante. Me hace mucho ruido salir a cruzar a una revista que está diciendo le vendo todo el Piltriquitrón, señores. Entonces vos decís, pero está loco, claro, sí, está loco, señor, está loco. Este está diciendo que va a vender. Bueno, está cuestionado. La fuerza creo que la tenemos que poner en que no va a salir. Y que esa es una locura más de otras tantas locuras que salen en tantas revistas. O su manotazo de ahogado de la empresa también. Es el intento y su convencimiento de que va a salir. O sea, ellos creen y van porque va a salir. Y es muy probable que tengan el apoyo de sectores políticos fuertes en todo esto para que se lancen a hacer esto y tengan esa aventura de poner $28,000 un lote en el Cerro Perito Moreno. Es que eso es lo que está claro, que hay detrás un apoyo que de alguien que les está diciendo, muchachos, vayan. Vayan que está. Está todo bien. Está todo pago. Thank you. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial producida por Radio Provincia de Buenos Aires, jueves a las 23 por Radio La Negra. Desde AM530, La Voz de las Madres. El 12 de septiembre de 1998 fueron apresados en Estados Unidos los cinco especialistas en detección y desarticulación de acciones terroristas organizadas atrapados en libertad por mafias ultrafascistas de un informe documental con historias y protagonistas de los intentos de cambio social. Los martes a las 9 por Radio La Negra. Imágenes radiales de expresiones populares. Esos hombres inocentes se han devuelto a nuestra patria. Solo les digo una cosa: volverán. Desde AM 530, La Voz de las Madres. El 12 de septiembre de 1998 fueron apresados en Estados Unidos los cinco especialistas en detección y desarticulación de acciones terroristas organizadas atrapados en libertad por mafias ultrafascistas de un informe documental con historias y protagonistas de los intentos de cambio social. Los martes a las 9 por Radio La Negra. Imágenes radiales de expresiones populares. Y no sé, se han devuelto a nuestra patria. Solo les digo una cosa, volverán. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que va a hacer este programa que le pidieron permiso al Confer. ¿Le pidieron permiso? ¿Eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Seguimos en Usina Negra. Esta vez vamos a estar presentando una nota desde San Martín de los Andes. ¿La quieren presentar ustedes? Ahí vamos, sí, estamos con Celeste. Y viene al caso de la entrevista con Celeste por el tema de la noticia que salió, que tiene que ver con el museo que está en La Pastera, que tiene que ver con el Che Guevara y con el plan de alfabetización que se implementa en la zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la idea era que nos comentes un poco cuál es este emprendimiento, qué es este emprendimiento, esta actividad, para desasnarnos de cómo está siendo la cosa ahí en este museo. Bueno, te comento que el Museo de La Pastera es un museo de sitio, para empezar y por ahí, para que la gente pueda imaginarlo. Dale. Es un museo de sitio que cuenta la vida y el pensamiento de quien fue Ernesto Che Guevara, ¿no? Nosotros difundimos su imagen y su pensamiento con el material que es aportado por el Centro de Estudios Che Guevara, que tiene sede en La Habana, en Cuba, y que está sostenido por la Leila March, quien fue la segunda mujer del Che. Este museo lo que está realizando año tras año son diferentes actividades, aparte de la difusión de vida y pensamiento, se van realizando diferentes actividades que tienen que ver con la parte de educación, con la parte de... No, también lo que tiene que ver con la comunidad, con el comunismo, con la sociabilidad. Y una de las actividades que este año se fueron propuestas en la visita que hizo Vladimir Mirabal, que es el viceembajador de Cuba en Argentina, él estuvo en la Semana del Che, que nosotros realizamos actividades para esa Semana del Che, que es del 31 al 6 de febrero, 31 de enero al 6 de febrero. Y bueno, ahí empezamos a conversar sobre este programa de alfabetización, que lo estaba propuesto por la Casa de Amistad de Cuba en Argentina, que es San Martín de los Andes. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con el municipio, con el Área de Desarrollo Social y Humano, para que se pudiera implementar. El programa se llama Yo Sí Puedo, que es un programa de alfabetización que es cubana, que está implementado en más de 23 países en la actualidad. Y la gente de Cuba viaja periódicamente para que estas personas puedan recibir capacitación, estamos hablando de quienes quieren alfabetizar, y a la vez, en lo que es el municipio, en el Área de Desarrollo Social y Humano, se encarga de realizar diferentes censos para que todas las personas que no estén alfabetizadas puedan recibir este tipo de programa. Esto se está implementando en La Pastera desde el mes de junio. Ajá. Y como algo formal, el día 9 de julio, no por una fecha casual, sino por el Día de la Independencia, lanzamos para poder firmar un convenio entre estas tres instituciones, lo que es el municipio de San Martín de los Andes, para el cual estuvo presente el intendente de la ciudad, Fernández. También estuvo Ángel Navarro, que es la persona que trabaja desde la Embajada de Cuba con el programa Yo Sí Puedo, Darío Fuentes, que es el coordinador nacional de La Pastera, y hicimos esta actividad con la firma del convenio entre las tres partes para poder seguir trabajando de una manera un poquito más formal. Ajá. Y las personas a las que está a la que va a abarcar este plan, ¿a quién es? En este momento las personas que están recibiendo la alfabetización son diferentes comunidades mapuche y personas que trabajan, que no son mapuches, que no están en las comunidades, no están alejadas de la ciudad, pero sí se encuentran en riesgo y que hoy por algún u otro motivo social no pueden participar en un colegio normal. Uh-huh. Estamos hablando también de niños, ¿no? Uh-huh. Esto se está realizando todos los días en el museo, en un horario específico, y como el programa lo que tiene es la implementación de diferentes documentales, tiene una duración de 3 meses el programa de alfabetización. Es muy corto, es muy práctico y la persona que se capacita puede salir en 3 meses pudiendo captar y reconocer las letras y poder leer. Celeste, contanos cómo es que funciona este método de alfabetización Yo Sí Puedo, para marcar las diferencias con lo que es la alfabetización tradicional, ¿no es cierto? Bueno, como te decía recién, son 30 clases semanales que contienen 30 documentos diferentes. Estos están en DVD, venían en VHS y estos fueron trasladados al DVD. Y tienen un cuadernillo, este cuadernillo ya viene impreso y ellos automáticamente reciben la clase. Si tienen una persona que está como apoyando y asesorando al alumno, la clase es virtual, es una clase virtual que nosotros estamos pasando la pastera. Y la gente que se capacita es la gente que sostiene este programa de alfabetización del Yo Sí Puedo, son personas que están totalmente capacitadas. La pastera lo que hace es aportar el espacio, el lugar y las necesidades que cubrimos, por ejemplo, con la merienda. Estamos cubriendo un poco lo que son los útiles escolares que estarían necesitando otras personas también. Bien. Bueno, te agradecemos por la comunicación. Esperemos que después nos puedan ir contando también un poco cómo es que se ha ido desarrollando este proyecto y volveremos a comunicarnos seguramente en breve para poder tener noticias. Dale. Bueno. Dale, buenísimo. Estaría muy bueno. Seguramente vamos a tener actividades en breve, así que vamos a estar en contacto para poderlos comentar y dar un poquito más de información respecto a cómo vamos llevando esta nueva implementación del programa de alfabetización. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes para comunicarse. Hasta luego. Hasta luego. Y esto tiene que ver con un plan distinto de alfabetización, ¿no? Cómo trabajar la alfabetización desde otro lado, un plan que viene desde Cuba, con otra mirada a lo que tiene que ver la información académica, ¿no es cierto? Con lo que tiene que ver la escuela y con lo que implica saber leer y escribir. Una de las cosas básicas que tienen este tipo de proyectos es partir de considerar a la educación o a la alfabetización como algo político, bien claramente, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que por ahí, desde la escuela, tradicionalmente lo que se busca hacer es como vaciar o por lo menos quitarle a la educación la parte política, ocultarla, porque evidentemente estamos formados desde un marco político que se plantea a través de la educación, y lo que dice ese marco político en el que venimos formados es: no, la educación va por un lado y la política va por el otro. La política se hace en otros lugares que no son el espacio propio educativo. Alfabetizar no tiene que ver con militancia política. Bueno, eso es justamente lo que también se trata de poner en cuestionamiento a través de todos aquellos proyectos de educación que tienen que ver con un proyecto político distinto, con un proyecto político en el cual se busca la participación de todos los sujetos y activamente de esa manera. Y que está también destinado, como decía recién la compañera, a las personas que quedan afuera de la escuela, ¿no? La gente que está más retirada, los chicos que no tienen posibilidad de acceso y que está bien, como decía Claudio, políticamente orientado a los que empieza a excluir la escuela como lo viene haciendo siempre, más allá de que estemos hablando de escuelas inclusivas. Marca un punto ahí importante en la que vos decías de esto de la política, ¿no? Cómo incorporar y abarcar el punto exacto que es la incorporación de conocimientos a partir de la lectura. Si una persona no sabe leer, puede incorporar conocimientos a partir de la televisión, y sabemos lo que eso implica, de los grandes medios de comunicación, y sabemos lo que eso implica. Bueno, creo que Cuba en ese sentido, y el plan apunta que aprender de una manera distinta a leer y a escribir hace que a partir de ahí todo lo que uno aprenda en ese sentido y en esa línea vaya con un sentido político, ¿no? Es importante ver e intentar una nota a futuro, y lo propongo como desafío, algún alumno ya recibido entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque recibido egresado, o egresado, sí, también entre paréntesis lo dejo, porque nada, es ahí un camino que arranca, que es la lectura, la escritura, y bueno, interesante desde el lado que lo ven desde Cuba. Latinoamérica en este caso tiene un montón de experiencias de esto. Hablábamos con Mai en algún momento, la compañera venezolana que anda por la radio, donde ella cuenta la implementación de este proyecto en Venezuela y de montones de proyectos similares. El caso de Brasil es el paradigmático, en la medida que Paulo Freire, uno de los referentes en cuanto a la educación popular, parte de proyectos de alfabetización en donde lo que se busca justamente es esto, dar herramientas a la población para poder acceder al conocimiento y a partir del saber, de acceder a ese conocimiento, llamémoslo empoderarse, ¿no? Tener la capacidad de poder hacer muchísimas más cosas. Y cómo este mismo programa, por ejemplo, en Bolivia, dio resultados tremendos, donde el analfabetismo bajó casi a cero en pocos años, implementado y tomado políticamente por el presidente boliviano Evo Morales, que lo impulsa desde el Estado y logra bajar el analfabetismo casi a cero. Para contar un poquito de esto del museo, que tiene que ver con un galpón que fue albergue de Ernesto Guevara y de Alberto Granados en su recorrido con su moto por Latinoamérica, y bueno, en su pasaje por San Martín de los Andes, en lo que es hoy el Parque Nacional, ahí estuvieron durmiendo ellos en ese gran viaje que comenzó por Argentina, Chile y terminó por allá, por Venezuela. Para eso bajé un audio recién mientras charlábamos y dábamos el cierre de esta nota de nuestro blog amigo América Profunda. Bueno, un audio del Che para escuchar, disfrutar, pegadito es un tema. De paso nos calentamos al lado de la estufa, tomamos unos mates y seguimos con Usina. Dale. Mi nombre es Alberto Granado Jiménez, nací en Hernando el 8 de agosto de 1922. Yo tengo prácticamente tres patrias, ¿no? Argentina, donde nací, donde me formaron científica y éticamente. Venezuela, donde me hice profesional como científico y donde conocí a mi mujer y tuve dos de mis hijos. Y Cuba, que bueno, sin el cual no sería nada, porque francamente se puede decir que hay tres cosas, que son el viaje, el Che y la Revolución Cubana, que son las que son el trípode en el cual se asentó mi vida, así que para mí he sido un tipo con suerte, ¿no? Ahora, ya me presenté bastante, un poco modestamente. Yo siempre hablaba del viaje, ¿no? Y a todo el mundo yo le contaba mi cuento de acuerdo con las circunstancias para entusiasmarlo, ¿no? Porque yo tenía mi teoría que el viaje había que ser acompañado con alguien intelectualmente semejante. Pero bueno, la cosa es que tuve la suerte que el que fue conmigo fue mejor, porque imagínate, mejor compañero que el Che Guevara, imposible. Así que hasta esa suerte tuve, ¿no? Porque cuando yo lo conocí, él tenía 14 años, él, y yo 20. Pero claro, como nos unía varias cosas. En primer lugar, lo inteligente que él era. La forma de hacer de él, la forma de hacer mía. Y el espíritu de aventura, ¿no? Fue lo que nos llevó a eso, ¿no? Le enseñé de que se puede ser más suave. Le enseñé a ser más suave en su trato con la gente mentirosa. Porque era el enemigo de la mentira drástico, ¿no? Entonces yo creo que si algo le ayudé fue suavizando esa forma que tenía tan tajante, ¿no? Yo era un poco, soy todavía, ¿no? Un poco demasiado condescendiente con muchas cosas. Pero él me enseñó al que hay que ser exigente, y ser exigente consigo mismo, que es lo más importante. Y también me mostró que cuántas facetas puede tener un individuo si se dedica a eso, ¿no? Lo mismo puede ser guerrillero, que puede ser periodista. Es decir, nada que fuera, digamos, que hubiera que aprender lo despreciaba. Y en ese sentido yo era un poco más vagoneta, ¿no? Más cordobés. Para cambiar el mundo, que ese mundo mejor que nosotros queremos, hay que ir por el camino del socialismo. Y el socialismo es sacrificio. Si vos querés dormir tranquilo, sabiendo que todos los chiquitos de este país están durmiendo, que no se están prostituyendo, que están pasando trabajo pero no hambre, y que se están alfabetizando, entonces vos también tenés que dar tu cuota de sacrificio. Porque el socialismo, ahora lo defino como la filosofía del ejemplo. ¿Por qué está tan vivo? Porque todo lo que dijo lo hizo, ¿no? Y todo lo que pensó lo dijo, y lo que dijo lo aplicó. Y por eso está tan vivo. No, imagínate, para mí parece que se acaba el mundo, ¿no? Pero bueno, la vida me ha compensado que valió la pena, porque ya se quedó siempre joven, siempre valiente, siempre honrado, siempre inteligente, ¿no? Entonces, casi, porque a mí me llamaron para identificarlo, porque en Cuba no podían conseguir que lo podía matar nada. Y entonces me llamaron para ver si te quería dijera que no, que no era él, ¿no? Y yo que sí, que era él, porque además yo lo conocía. Yo fui el único no pariente que estaba en el museo, ¿no? Sí, porque para mí se me considera el mejor amigo del Che. Yo me conformo a decir que fue el que más lo quiso. Con una artesana

en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno al vacío, vacíos. Nunca la vida es tan precisa, nadie tiene esa fija que te saca del montón y te muestra algo mejor. Ni el astronauta ni la bruja saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Continuamos en este Usina Negra de miércoles, con algo alto la cortina. Me hacen un dedo arriba como que estamos en comunicación y esta vez vamos a viajar para la asamblea del Algarrobo. ¿Quieren hacer la presentación? Ustedes tienen teléfono, tienen audio, tienen todo. Bien, buenas tardes Juanjo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, un gusto enorme estar saliendo por Radio La Negra, una radio hermana y luchadora y prestigiosa, se podría decir, ya con su recorrido. Así que bueno, un gusto estar allí con ustedes. Igualmente compartimos lo que decís, en la medida que estamos hablando con los compañeros allá del Algarrobo, que vienen sosteniendo esta lucha contra las empresas mineras desde hace rato largo, ¿cierto? Bueno, aprovechamos la comunicación, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la mano en la situación allá ahora, cuál es el contexto de la pelea con las mineras en este momento, los cortes, etcétera. Bueno, te cuento un poco en general. Por ahí para retomar así lo que el comentario, sí, la Asamblea del Algarrobo es los últimos dos años de la expresión de la lucha del pueblo andalgalá, que una lucha que lleva tantos años como lleva la lumbrera sobre el territorio nacional, que lleva más de 15 años, desde entonces empieza a crecer la resistencia porque inmediatamente con la llegada se empieza a percibir el desastre que era esa empresa, que es la megaminería en los territorios. Es un desgaste de los bienes comunes, de una contaminación a todo nivel, desde lo social, una contaminación en lo político, lo económico, ni hablar en lo ambiental, ¿no es cierto? Las instituciones, bueno, la corrupción que generan, incluso, como decía, a nivel social es muy fuerte la presencia y ensucia prácticamente esta cultura del noroeste argentino con la presencia de estas empresas. Y bueno, y a nivel regional la lucha también está en este momento está muy movilizada en todos los pueblos. De alrededor de Minera Lumbrera hay asambleas, hay organización, y están movilizados porque, por ejemplo, ayer aquí en Andalgalá se hizo un escrache adelante de un stand de la minera que se instaló así de prepo, como son costumbres ya de estas empresas, en una feria de municipal de productores, y se quiso instalar un stand de la minera y compañeros de la asamblea y la gente en general se agrupó para escracharlos y hacer que levanten el stand. Eso, por ejemplo, es lo que sucedió ayer a la tarde aquí en Andalgalá. Pero hay este tipo de acciones en toda la región, se vienen dando prácticamente diariamente, semanalmente, en todo momento están pasando cosas de esa envergadura, por decir así, en la lucha contra la megaminería. Y bueno, saltando de esto, de los niveles locales y mirando la perspectiva más regional y quizás nacional, está el bloqueo coordinado y selectivo de Cerro Negro, que es una actividad que se viene trabajando después de los bloqueos de febrero, que fueron tan duros los bloqueos del verano aquí en la región, queda el corte de Pino Gasca como fruto de todo ese gran corte regional que se le hizo a la lumbrera de suministros. Queda instalado el bloqueo selectivo y nacional de Pino Gasca sobre la ruta 40, que en realidad es sobre la ruta del Paso San Francisco, que evita el deje inutilizado el Paso San Francisco para la industria minera, para la industria, diría, sé que está mal dicho, porque en realidad no es una producción de nada, la minería es puro extractivismo y destrucción de toda la vida de las regiones. Así que desde ahí, desde aquel momento, los últimos días de febrero, se empezó a pensar en Pino Gasca, y fue una propuesta que después de allí fue saliendo, de la propuesta del bloqueo de Cerro Negro, por su lugar estratégico, se le llama Cerro Negro, que es un cruce donde se une la ruta 60 y 40, y es el acceso sur de todos los insumos mineros a la lumbrera. A partir de febrero, esta idea del bloqueo de Cerro Negro se empieza a trabajar en todos los ámbitos asamblearios en los que nos estamos organizando, como son la regional Cuyonoa de asambleas de la UAC, después en la UAC misma. Allí en la UAC se generan los contactos con otro montón de organizaciones que están trabajando la problemática socioambiental, como la COMPA, como la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, o otros frentes, como la Brecha, o un montón de organizaciones, el Frente de Diego Santillán, muchas organizaciones, de alguna manera, del campo popular, que se venían acercando a los bloqueos que se hacían aquí, que se hacen acá generalmente. Ya es un modo de lucha que tiene bastante tiempo en su modalidad actual de selectivo y coordinado, tiene un par de años que se viene haciendo, y en el cual nos fuimos encontrando con un montón de gente que por ahí no era puntualmente de alguna asamblea, pero era de autoconvocados o de alguna organización. Y bueno, todo ese conocimiento mutuo que hemos tenido con tanta gente nos permitió, bueno, también llegar a la instancia de organización, vamos a decir. Acá está participando en este bloqueo que arrancaría el sábado 14 con el acampe, y después el 16 con el puesto informativo y el bloqueo selectivo. Fue surgiendo así de todas las proximidades, ¿no? Que nos fuimos dando en este aprendizaje, en este recorrido de las luchas. Así que, bueno, bastante, acá en la región, bastante movido, no solamente por esta iniciativa que ya venimos trabajando, como te decía, desde febrero, sino también por todos los avatares que tenemos, porque la minera avanza sobre nuestro cerro, sigue con la judicialización, hay una ley de flamante de glaciares, porque se vuelve a relanzar con esto de que levantaron los amparos que habían interpuesto las mineras, pero acá nosotros tenemos unos evidentes cerros nevados llenos de glaciares de roca, y no vemos que la minera se vaya de nuestro pueblo. Vemos una luz continuamente encendida en el cerro, que es una perforadora, que bueno, como el caso de esta situación de que vive Andalgalá es un claro ejemplo de situación regional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a nuestro cerro no entran por nuestros caminos, entran por caminos como entran por Minera La Lumbrera, que su entrada está al norte de Belén. Claro. Entonces, nosotros, la asamblea nace bloqueando un camino comunal que le pone una traba a las empresas, pero las empresas han seguido y siguen trabajando por otros lados. Por ejemplo, entran por el lado de Santa María o por el lado de Belén. Entonces, bueno, nosotros tenemos sí o sí para ver si podemos salvar a nuestro pueblo, coordinarnos con el resto de la región para realizar acciones conjuntas, porque, bueno, ellos son nacionales, vamos a decir, en el sentido de que su envergadura y su política está impuesta de la nación. Así que nosotros tenemos que doblegar los esfuerzos y superar todas las cuestiones de los localismos para poder enfrentar a esto que es monstruoso, ¿no? Que tiene tanto aval y tanto el acompañamiento y imposición por parte de nuestros gobiernos, nuestra justicia y, bueno, lo que es todo el aparato político y democrático, vamos a decir. Así que, bueno, en ese gran desafío estamos hoy en Andalgalá y en la región. Tiene muchísimos pormenores porque cada lugar, cada pueblo tiene sus maneras, sus formas de expresarse y de coordinar y de llevar adelante las acciones, pero bueno, en ese aprendizaje de las diferencias estamos tratando de combinarnos y poder enfrentar y agruparnos y unirnos para llevar adelante nuestras acciones con más contundencia. Aprendizaje de las diferencias que como arrancaste la nota, ya lleva 2 años, ¿no es cierto? Me parece que es una de las cosas a destacar del laburo que están haciendo, en la continuidad en el tiempo, en esta lucha, en el sostenimiento de esto, que todos sabemos lo que implica estar ahí poniéndole el cuerpo a este tipo de movidas, el desgaste y el cansancio, y al mismo tiempo de un montón de, me imagino también, de reconocimientos y alegrías en el sentido de la construcción y la lucha colectiva. Seguro, seguro, seguro. Esto es justamente, nos hemos, estos reconocimientos y esta alegría, el momento de que te puede decir culmine, es en las acciones. Nosotros podríamos parecer medio muy como, no sé, el término político así de discriminativo y coloquial, así de jocolgorio, así los tirapiedras o los que son como más de ir al frente en el sentido de generar una acción concreta como es un bloqueo, que es para transferirse un camión, preguntarle a dónde va, a dónde se dirige, si va a Minera La Lumbrera, se le dice no, usted no puede pasar, no usted al camionero, sino la carga de su camión no pasa por esta ruta, no pasa por nuestro territorio, porque bueno, en esas acciones tan contundentes y tan claras, donde no se constituye un delito, pero hay que poner el cuerpo tan claramente, es realmente cuando en esos momentos el máximo fruto de nuestras luchas, vamos a decir. Es un momento de muchísima importancia porque se expresa la autodeterminación de los pueblos, se expresa concretamente por qué le decimos que no a la megaminería, porque estamos defendiendo las economías regionales, porque estamos defendiendo la vida de los pueblos, y hacemos uso en ese momento de todos los derechos que nos otorgan las constituciones, los pactos internacionales, la justicia en términos de lo que la justicia tendría que ser idealmente, nos apoya y nos protege para hacer estas cosas, y sin embargo, ¿no? Hoy es como algo muy parece ser muy riesgoso y muy confrontativo, cuando en realidad es de estas acciones tan como que surgen y que son la mayor expresión que hemos podido conseguir en lo que es la coordinación y todo eso, ahí es como nos emocionamos porque es la expresión de la libertad, más allá de que muchas veces, como te digo, ¿no? Pareciera que fuera, y yo lo reivindico, pareciera como que fuera algo muy como si fuera muy reaccionario, pero sin embargo es la única alternativa que encontramos los pueblos, y en esto hay que ser claro, porque las mineras están a la ley de glaciares, como te decía, y siguen arriba del cerro, está la Constitución Nacional, en donde dice que nuestras aguas no pueden instalarse ninguna industria en las nacientes de los ríos, sin embargo tenemos la industria más contaminante del mundo sobre las nacientes de nuestros ríos. Bueno, esa contradicción hace que el mayor logro para nosotros es poder ser claros y ejemplos de derecho, de aprendizaje, de coordinación, de lo que es toda la lucha, ¿no? Es ahí donde nos reconocemos realmente. Yo, en estos dos años, la asamblea surge de un corte, surge de un bloqueo, como es la asamblea de Algarrobo, y hemos estado haciendo esto en estos dos años, y es lo que nos ha hecho, nos ha posibilitado conocernos, como te decía, y aprendernos mutuamente, y también llegar a los mejores reconocimientos, en el sentido de que es a poner el cuerpo donde realmente expresamos la libertad. Juanjo, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar en contacto en la medida que tengamos noticias. Siempre estamos tratando de comunicarnos con ustedes para ver cómo van las cosas allá y para poder hacerle saber a nuestros oyentes y nuestras oyentas cómo va la mano. Así que cualquier cosa que necesiten, saben que cuentan con nosotros también. Bueno, como no, muchísimas gracias. Y bueno, acá ya saben, vamos a estar en haciendo esta acción durante las vacaciones de invierno, a partir del 14 con el acampe, vamos a estar así en la ruta, organizándonos, apostando a seguir organizándonos, a seguir encontrándonos y a seguir trabajando por la libertad de los pueblos, ¿no? Por la posibilidad de la vida de los pueblos. Así que bueno, encantado de haber participado de este programa y de esta radio que de alguna manera la hacemos un poquito entre todos a través de la participación conjunta y colectiva. Así que un fuerte abrazo y nos estaremos comunicando. Un abrazo grande. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Y así era Juanjo desde la Asamblea del Algarrobo. Qué clara en ese relato de la satisfacción del corte, ¿no? Me rescato eso de que es el logro de la manifestación popular ante una situación que, bueno, con este corte que están generando, y para darle un poquito de idea, estarían bloqueando casi de manera total a la lumbrera, ¿no? Y también con todo lo que significa, él decía, reivindicaba un corte, era como los tirapiedras, los terroristas, ¿no? El Estado hoy enmarca una situación de esta como terrorismo, y después lo que genera a nivel local, ¿no? La división de todo un pueblo por un sí o por un no a un emprendimiento de este tipo, y escuchar a un vecino tener una postura tan contundente con algo, sea por sí o por no, seguramente hace murmullos en el barrio y en el pueblo. Organizarse para salvar al pueblo, dijo en un momento, y es como que da chucho, ¿no? Escuchar ese concepto, ¿no? Organizarse para salvar el pueblo. Ese trabajo de organización que tratamos de fomentar desde acá de Radio La Negra, y ahí con todos los elogios que nos mandaba de la radio hermana, luchadora, bueno, un poco es esto, ¿no? Contar qué es lo que está pasando por otros lados, cómo nos avanza la minería y cómo también se puede evitar ese avance tan contundente. Nada más que decir, ¿no? Salimos con un tema y volvemos con lo que queda de Usina Negra. Dale. Aunque 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Desde AM 530, La Voz de las Madres. El 12 de septiembre de 1998 fueron apresados en Estados Unidos los cinco especialistas en detección y desarticulación de acciones terroristas organizadas atrapados en libertad por mafias ultrafascistas de un informe documental con historias y protagonistas de los intentos de cambio social. Los martes a las 9 por Radio La Negra. Imágenes radiales de expresiones populares. Hombres inocentes se han devuelto a nuestra patria. Solo les digo una cosa, volverán. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Y es así que la fue a buscar el compañero Claudio. Tenemos una entrevista que vamos a... Bueno, contanos vos, Claudio, ¿qué es? Bueno, esta mañana estábamos en Radio Alas y estuvo la mamá de Coco Garrido con una compañera Adriana del colectivo de Derechos Humanos y una compañera también de Puyén que viene acompañando a la familia Garrido en la lucha en el caso. Y bueno, aprovechamos en ese momento para hacerles una entrevista, las invitamos para que pudieran venir y ya no iban a poder estar, pero estuvieron un ratito charlando con nosotros. Vamos a sacar un pedacito de la entrevista y después haremos el comentario acá en el piso, fundamentalmente invitando a la marcha que se va a hacer este sábado 14 en el Plaza Pagano, en el mural de otoño, como todos los meses, que desde las 16 horas. Para dar un poquito de contexto y aquellos que nos escuchan por internet o bajan el programa grabado en la página de radiolanegra.blogspot.com, les contamos que este caso es un caso que venimos acompañando desde el programa, desde el inicio. Tiene que ver con el asesinato concreto, lo decíamos a la presentación del programa, de Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón, y un nuevo llamado a esta marcha que es este sábado a las 16, como bien decía. Hoy a la mañana en La Minga, en el programa de informativo de Radio Alas, estuvieron y contaron un poco de qué iba esta convocatoria de marcha y qué es lo que está pasando en los medios. Claudio hizo una nota, vamos a alargarla, es una nota larga, la vamos a ir picando un poco y comentando de qué se trata, pero bueno, queríamos que tengan la voz de la mamá de Coco y las compañeras que estuvieron hoy en Alas. Bueno, estamos en este momento con Carmen Garrido, mamá de Guillermo Garrido, con Valentina de Puyén y con Adriana del colectivo de Derechos Humanos. Que bueno, la idea es que nos cuenten un poco de la actividad que está planteada para el sábado y cuáles son las novedades acerca del caso de Guillermo en este momento. Bueno, novedad en este momento no tengo ni una, solamente que la novedad que tengo que vine para la fiesta del Luplo, estuve con el gobernador y no me dice que deba hacer sacar la ropa a la policía que estaba esa noche y no tengo ni una respuesta. Y ahora vino y me dijo lo mismo, que deba hacer sacar la ropa y deba hacer sacar lo iba a dejar con medio sueldo. Ojalá que lo haga, porque no, respuesta de él no tuve ni una. Ni una respuesta tengo del gobernador. Hablábamos hace un ratito de la cuestión de la responsabilidad política, en este caso del gobernador, frente a una institución como la policía, y donde no encontramos ningún tipo de respuesta, ni ninguna separación de los funcionarios de sus cargos. ¿Cómo viene la situación en ese aspecto? Bueno, está muy bueno para la foto, cuando el gobernador recibe a la familia, a las organizaciones sociales. Nosotros igual insistimos, es parte del camino que tenemos que recorrer. Volvimos a pedirle que apartaran a los policías involucrados. Él mismo reconoció que en el caso Solano se había ido. Y eso era un poco lo que estaba saliendo hasta que dejó de hacerlo. Desconocemos las razones. No, nunca, nunca nos pasa, diría. ¿Seguimos? Seguimos. Comentemos un poco cómo fue esa nota, Claudio. Bueno, y seguimos charlando un poco en relación a la cuestión de la institución, la policía como institución en un aspecto. Recién se tocaba el tema del gobernador y la responsabilidad política que se le está reclamando al gobernador. En tanto, la policía no ha habido ningún tipo de separación del cargo de los policías responsables, que es lo que se viene reclamando fundamentalmente. Acá hay un pedido de justicia bien claro y todavía no hay ningún responsable. Y la causa está trabada, es otra de las cuestiones que se comentaba a lo largo de la nota. El por qué se ha trabado la causa cuando los jueces no están impulsando esto. Hablábamos de una primera etapa de la instrucción a cargo del juez Calcaño, en la que fue justamente donde se llevó adelante esta idea de que había sido un suicidio, y que luego empieza a ponerse en cuestionamiento. Interviene también el juez Lozada, va a Buenos Aires a un nuevo peritaje. Este nuevo peritaje es el que marca que no había sido un suicidio, que había sido un asesinato por parte de la policía. Y eso es justamente lo que en algunos medios de comunicación se pone en cuestionamiento en el día de hoy, a través, fundamentalmente hablamos del radio, del diario de Río Negro, en el cual sale una versión que lo que rápidamente se busca hacer es desmentir y emparentar el diario de Río Negro con un vínculo con la fuerza policial, con sectores judiciales. Está claro quiénes son estos personajes y por qué es que salen a encubrir de esta manera a la policía de la provincia, ¿no es cierto? Una cosa que salió después de la nota que nos quedamos charlando, que la mamá de Coco Garrido había conocido a familiares de Miguel Bru, un chico asesinado hace más de 20 años, decía, en La Plata, y bueno, justamente el comentario era este de poder haberse conocido y haber buscado las fuerzas para seguir dando la pelea, ¿no? La charla iba por ese lado. En el cierre de la nota charlábamos un poco sobre la importancia de seguir dando esta pelea, porque hay que desmantelar a esta gente que se mueve de esta manera y que es toda una estructura institucional. Una de las preguntas que le hacíamos también a Adriana tenía que ver con cuál es la mirada desde los organismos de derechos humanos en relación a lo que son las instituciones represivas del Estado y la dictadura militar, donde hay puntos de encuentro todavía entre esta institución y lo que es una metodología represiva que tuvo que ver y tiene que ver aún hoy con lo que es reprimir a la población, lo que es mantener a la gente que con miedo para que no salgan a reclamar, para que no salgan a pelear por sus derechos. Sí, relacionado totalmente con la impunidad de todos estos casos, ¿no? Porque los casos se van repitiendo desde hace años, que van apareciendo todo el tiempo este tipo de casos de gatillo fácil, donde no caen responsables, o si caen después los vemos caminando, como el caso de Poblete, caminando por la calle, una persona que fue juzgada, que fue sentenciada a cadena perpetua y que deliberadamente anda caminando por las calles en Zapala como si nada hubiese pasado, y esa impunidad lo único que hace es, digamos, seguir sosteniendo este tipo de asesinatos totalmente impunes y y digamos dando carta libre a que esto siga pasando. Contaba la mamá de Coco en un encuentro con el gobernador, una reunión concreta que tuvieron en la que el gobernador le dice que le va a sacar la ropa a estos policías que estuvieron ese día en la comisaría, y yo me imagino una frase de esa ante la investidura de un gobernador y ante el dolor de una familia, hace llenar de esperanzas por lo menos en una partecita del reclamo, ¿no? Que es apartar a estos personajes más allá del enjuiciamiento y su condena por lo que hicieron, la responsabilidad que tienen en el asesinato, cada uno de ellos, porque no es una sola persona, estuvo quien le pegó el palazo, estuvo quien lo encubrió, estuvo quien estaba a cargo, y toda esa gran responsabilidad compartida en muchas personas y en muchas instituciones, que creo que el tiempo dará para ir deshilachando cada una de ellas. Pero hoy, y volviendo al momento y lo que tiene que ver con la convocatoria a la marcha, tiene que ver con el pedido de justicia y el apartamiento concreto de estos personajes que estuvieron ese día en la comisaría 12. No es poca cosa, y no fue la primera vez que lo dijo, porque ya había tenido un encuentro previo, y vuelven a repetir la misma frase vacía de contenido y de sustento político al momento de hacerlo. Es admirable, todavía, bueno, lo comentabas vos, 20 años del asesinato de Miguel Bru, y todavía se sigue pidiendo justicia y los familiares siguen en pie de lucha por ese pedido. Hoy nos toca acá de cerca Guillermo Coco Garrido, tenemos que estar el jueves, y bueno, nada, esa era la convocada y la falla técnica de esa nota, como de costumbre, y hacía rato que no pasaba en Usina Negra. Siempre recurrimos a ese brazo represivo de la policía que nos lleva minutos a contarles, minutos de aire contando cómo opera y cómo fue dejando esas secuelas a partir de la dictadura. A veces me cansa, no sé ustedes, pero sí. Volvemos a caer en el mismo punto y haciendo la misma reflexión de siempre. Sí, a veces hemos hasta hablado de eso, ¿no? Terminamos entrándole a algunos temas por un lado y caemos muchas veces en este mismo eje, pero que es uno de los ejes más claros y más concretos con los que nos toca lidiar en el presente, digamos, ¿no? El intento es dar una mirada y el análisis que nosotros entendemos con respecto al funcionamiento, al accionar y la supuesta creación, ¿no? de estas ramas institucionales que tiene el Estado, que no cuestionamos de fondo, o sí, en muchas, pero dejamos una chispa o nos preguntamos si realmente cumplen esa función teórica ante los hechos, ¿no? En este caso la policía, y bueno, podríamos ir abarcando en otros puntos. Tenemos varios temas por seguir, yo saldría como de costumbre con un tema de por acá y volvería con, no sé, algún tema de por allá. Dale, dale. El hambre y la miseria distorsionan la conciencia, sembrando más violencia en todo el planeta Tierra. La tecnología avanza creando más desocupación, creando más pobres cada día y por lo tanto incrementando la desesperación. Hermano contra hermano se levanta por la tierra. Un hermano peruano y un hermano ecuatoriano se pelean por la tierra. Usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y siembran violencia sin conciencia. pañuelos enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. En un país sin justicia es peligroso tener razón. Los gobernantes son insensibles, llevan una piedra al lugar de un corazón. Abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. Disimulan violencia. Sin sembrar violencia. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? Logramos, hemos podido abrir la página. Tenemos problemas con internet y tenemos ahora sí las noticias de Prensa del Pueblo. Pareciera como que vuelve la luz, ¿no? Cuando claro. Como que no podemos vivir, no volvemos al aire, se estira la cortina, no hay internet, se para todo, mirá cómo nos pasa tiene. Que Prensa del Pueblo está muy cargada, es muy pesada esta página, tiene mucho. Sí, igual mi reflexión era cómo vivimos pegados a internet. Yo que empecé a hacer radio de la era digital, digámoslo, me encuentro con todas estas facilidades. El día que te topás con que se te trabó una página de internet, qué sé yo, yo me imagino 20 años atrás, para decir algún número, menos. Yo hacía radio en el año, aprendí a operar, sumándome a, hacemos las reflexiones individuales de cada una de radio. Dale. Y era todo papel. Yo me acuerdo, acompañaba a un primo que hacía radio, que hace radio, y su producción era carpetas y carpetas y diarios y papel, y se llevaba bochas de material arriba colgado, y yo decía, wow, mirá este tipo para hacer un programa de radio, lo que se lleva era una hora de programa con millones de papeles y millones de cosas, y el operador, y era algo que me flashaba, era a cinta, tenía una cinta abierta y tenía cuatro decks de caseteras en las que iba probando. Bueno, eso fue lo que me enamoró de las perillas, ver cómo laburaba con los casetes y abría puertitas chiquititas y cerradas. Tener todas las cintas en punta del tema que iba a salir, de la publicidad que iba a salir, y ni hablar de los discos. No, laburo de finura artesanal. Y hoy, haciendo el paralelo, ¿no? Hoy, y me acuerdo hace 3-4 programas atrás, más o menos, no había internet y tenía todo linkeado. O sea, ni siquiera me había traído el material, había traído los links para ir directamente a las páginas donde había recopilado información, como para arrancar algunos temas, y no podíamos arrancar concretamente. O sea, teníamos en la cabeza una idea, pero digo, ¿hasta dónde nos lleva la incorporación de lo digital y lo internet? Que nos perdemos eso de tener anotaciones, resúmenes, imprimir algún papel, algo, tener una música en un soporte más fiel, que no sea bajar de YouTube, que suene directamente, un pendrive. Recursos que que tenemos que ir cambiando. Volvemos a Prensa del Pueblo, y esto es ahí, más claro, que digital, porque Prensa del Pueblo es la agencia de noticias Prensa del Pueblo y es digital. Y si no tenemos internet nos cuesta leerla. Que a su vez hay mucha gente laburando atrás, ahí subiendo información, comunicándose, mandándonos las notas que quieren subir. Y tenemos una primera noticia acerca de la minería, que es uno de los temas recurrentes, que dice: movilización de vecinos clausuró minera, gerente atropella manifestante. Esquel, miércoles 4 de julio de 2012, no a la mina. La habitual marcha del no a la mina en esta ciudad concentró a un millar de vecinos a pesar de la bajísima temperatura. La movilización se realizó contra el proyecto de ley del gobernador Martín Bussi, con el cual pretende permitir la minería a gran escala en Chubut, y se concretó una olla popular en la puerta de la empresa Minas Argentinas Sociedad Anónima, Yamana Gold. En un episodio repudiable, el gerente de relaciones con la comunidad de la empresa, Ricardo Bustos, se retiró del lugar en su vehículo y atropelló en forma leve a un joven manifestante ante la presencia policial. Los vecinos partieron de la Plaza San Martín, recorrieron el centro de Esquel y en una caminata de 25 cuadras arribaron a las puertas de la oficina de Minas Argentinas Yamana Gold. Allí resolvieron a mano alzada realizar la clausura del local de la minera, el cual recientemente obtuvo la habilitación comercial de parte del intendente Rafael Williams. Se leyeron pronunciamientos en contra de la mega minería de Cártias Esquel y también de los estudiantes esquelenses que cursan en la ciudad de Córdoba. Banderas, batucada y alegría son una constante que se expresa cada vez que los vecinos van a la calle. Muy fuerte la movilización en Esquel desde hace varios años, desde que hubo un primer intento de instalarse esta minera, después de la consulta que arrojó más del 80% diciendo que no, pero estos muchos años después siguen insistiendo. Es que él, una de las ciudades que marcó punta en esto de las luchas por la minería, y ahora ya llevan muchos años de esta pelea y rebota con todas las otras luchas, como las que nombrábamos hace ratito nomás, en Andalgalá, en todo el norte, contra todos los proyectos de mega minería a cielo abierto. Otra de las noticias dice, estamos buscando, glifosato, otra grill bill defensa. El editorial Glifosato, otro grill embate del diario La Nación, del sábado 7 de julio, con motivo del juicio que se lleva a cabo en Córdoba contra dos productores y un aeroaplicador de pesticidas, se sustenta en falacias que suelen utilizar quienes se benefician con el sistema agroalimentario transgénico y otras novedades. Bill, según el diccionario de la RAE, significa abatido, bajo o despreciable, indigno, torpe, infame. Llama la atención la recurrente campaña contra un agroquímico legalizado cuyas virtudes son reconocidas mundialmente, dice el diario La Nación. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene dicho que el cuestionado agroquímico es un grado de toxicidad 3, es decir, ligeramente tóxico, si se lo inhala o entra en contacto con la piel. Y esta tremendo. Es la bajada del diario La Nación, ¿no es claro. cierto? Defendiendo el glifosato, a Monsanto, para guardar levemente tóxico por Estados Unidos. ¿Qué están diciendo de mi amigo el glifosato? ¿No es cierto? Claro. ¿Qué están difamando si es lo dicen nuestros amigos del norte? Y lo defiende quienes tienen intereses comerciales y económicos, ¿no? Con el glifosato, La Nación puntualmente. El ejemplo que hace, y lo dice por acá abajo, dice: además justifica el uso del pesticida con un mínimo carácter tóxico, como por ejemplo es el encendido de un auto, ¿no? O sea, claro. Y sí. Fumate el escape del arranque del Citroën, Marquitos, es como aspirarte un frasco de glifosato. Bueno, sigue la nota y después dice: la editorial oculta que se están juntando también transgresiones por aplicación de endosulfán. Está ampliamente demostrado que no es cierto que el sistema transgénico es más productivo y requiere menos pesticidas. Que los pesticidas clase 3, según la clasificación toxicológica de la OMS, produce daños a la salud y al ambiente, aunque se apliquen con todos los cuidados y recomendaciones. La llegada de la deriva de los pesticidas a la gente requiere de normas nacionales, provinciales y locales que la permitan, aunque también de la connivencia entre productores, dueños de campos, aplicadores, ingenieros responsables y vendedores de productos. Los estudios en los que se basan las evaluaciones toxicológicas de los pesticidas no son científicos, tal cual lo reconoce también el informe del secretario de Agricultura de la Nación, Lorenzo Basso, lo que justifica aún más los ataques contra las empresas de las más altas tecnologías. podemos seguir la lista, que es muy larga, acerca de cuáles son las cosas que oculta esta nota del diario La Nación en defensa de Monsanto, los pesticidas, el glifosato. Al lado de eso, en defensa de la soja. Al lado de eso, de los grandes terratenientes que tienen los campos de soja. Atrás de eso, de las empresas que venden a todos los productos de Monsanto, a todas las semillas de soja, etcétera, etcétera, la soja transgénica. Y atrás de eso, a todos los políticos que generan las medidas que son las que benefician a estos sectores. Y podríamos continuar. Seguir, sí, hasta mañana. Bien, y una nota importante, Esquel, trabajadores de la salud, familiares de policías y vecinos de No a la Mina, realizaron reclamos al gobernador Bussi. Trabajadores de Hospital Zona Esquel y vecinos autoconvocados por el No a la Mina se manifestaron el sábado cerca del mediodía en un sector del camino que conduce al centro de actividades de la montaña La Hoya. En el lugar, el gobernador Martín Bussi, quien se dirigía junto a su comitiva a inaugurar la temporada de invierno 2012 en el centro de esquí local, se bajó de la camioneta para dialogar con los manifestantes. En la oportunidad le reclamaron personalmente la plena vigencia de la ley de carrera sanitaria y mejoras salariales para el sector. También vecinos por el No a la Mina renovaron ante su presencia el rechazo al emprendimiento. La presencia de los trabajadores de la salud de Esquel en la ruta, que fue acompañada por vecinos autoconvocados del No a la Mina y familiares del personal policial con sus respectivos reclamos, surgió como una manifestación decidida por la Asamblea de salir al paso del gobernador Martín Bussi para hacer visible nuestro reclamo en el contexto de nuestro plan de lucha en función de la necesidad de la plena vigencia de la ley de carrera sanitaria y en el ámbito de discusión de las mejoras salariales para nuestros compañeros, afirmó la doctora Lía Pérez Renzi. Explicó que la Ley de Carrera Sanitaria 2672 regula el trabajo de los empleados de la salud en su conjunto de la totalidad y define una política sanitaria provincial. Esto es lo que estamos reclamando y lo que teóricamente debemos estar discutiendo en este momento. Esto, recordemos que para estos días los compañeros de trabajadores de la salud de la provincia de Chubut vienen realizando reclamos en toda la provincia. Y para el día lunes se está planteando un paro que tiene que ver con estos reclamos que leíamos recién en la nota, así que trataremos de tener algún contacto con ellos en la semana para poder tener alguna noticia. Esto fue lo que acompaña a las producciones de Usina Negra, esta agencia de noticias prensa del pueblo. Ponemos separador y volvemos para despedirnos. Dale. Fabián. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí querías mandar un saludo, Marquitos. Sí, Fabián, que estaba escuchando. Corte. ¿No? Que le gustó el programa, gracias. Bueno, para saludos mando allá a mi hermana por Buenos Aires, a mi hermana Romina, Micaela, estarán escuchando, un abrazo grande para ellas. Algunos más que seguramente estén escuchando y podrán comunicarse al 455-710, hasta dentro de un rato antes que nos vayamos. Algo le podremos decir. Si no, podrá ser por usinanegra@gmail.com o radiolanegra@gmail.com. En caso no nos acordamos de leer el teléfono antes de que esté cerrando el programa. Intentamos que no nos apabulle, un montón de llamadas. Todavía no tenemos telefonistas, así que vamos a ir conteniendo esa situación. Se hace lo que se puede, compañero. Tratamos de acompañar la tarde, un rato de música, un rato de noticias, información, alguna reflexión. Sí, en este oasis que es Usina Negra, los miércoles, justo en la mitad de la semana, en la mitad del día. Ahí, viendo qué pasa. Disfrutando un rato de la tarde, se pasa lindo. Sí. Sale, con mates, bien. Amigos. Hasta el próximo miércoles. Nos hasta vemos el miércoles que viene. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Yo he pedido